8. Consagración a María Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y, en prueba de mi filial afecto, me consagro en este día, tarde, noche. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén.